Vamos a darle la bienvenida a la ex directora del Hospital de Niños, Marta Brea. Bienvenida a Un Día Distinto. Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien. ¿Más descansada ya, Marta? Se te nota ahí en el tono de la voz. Tengo tanto para hacer. Estoy saliendo del hospital, mirá vos. No me voy a desprender fácil de todo esto. Claro que sí. Bueno, queríamos saber, estábamos debatiendo la semana pasada el qué había pasado, ¿no? Para nosotros también repentino, de repente que vos no estés más en el hospital de niños. ¿Qué pasó, Marta? ¿Por qué lo decidiste? Bueno, repentino no es repentino en cuanto a comunicarlo, claro, pero yo ya lo venía pensando. Uh-huh. Yo lo venía pensando, llevo algo más de 7 años en el hospital. Creo que es un ciclo que tenía que cerrarse en algún momento, tenía que tomar la decisión. Uh-huh. Tenía un poco descuidado a la familia, mi marido viaja mucho, yo no podía acompañarlo, todas las cositas que cuando se empiezan a sumar decís, bueno, me parece que hasta acá estamos, estaba la persona indicada para poder continuarme, en la que tengo plena confianza. Tuve que charlarlo mucho con el doctor Lungi, con Gastón Murando, que no querían saber nada. No te dejaban ir, Marta. ¿Sabés qué pasa? Que se hicieron muchas cosas en estos 7 años, pero el hospital está muy bien encaminado. Manuela es un sol de persona, va a seguir con esta línea. Yo me voy muy tranquila realmente. Y creo, ya te digo, que es un ciclo cumplido. Uh-huh. Y que hay que saber retirarse. Me da la impresión, no sé, es lo que yo sentí. ¿Lo sentiste así como para tomar la decisión definitiva después de tanta charla y todo, para arrancar, digamos, un 2019 distinto? ¿Se dio justo ahora puntualmente a principio de año? Porque, bueno, no, todo cuadra. Se dio porque se dio. Yo ya lo venía hablando de esto hace algo más de un año, ¿eh? Uh-huh. Primero dejé el consultorio de privado. Después, cada pérdida de estas, por supuesto que hago un duelo, no te creas que me resulta tan sencillo. De todas maneras, estoy cerca del hospital porque sigo a cargo del Comité de Docencia e Investigación, que es un tema que a mí me gusta mucho también. Voy a seguir colaborando con eso. Pero me parece, ya te digo, que era un ciclo que tenía que darle un cierre en algún momento. Yo nunca encontraba, siempre proyectos nuevos. Bueno, que lo siga otro, que tenga toda la polenta, me parece que era el momento. Bien. Marta, Andrea te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Marta, consultarte cuáles fueron los hitos o bueno esos proyectos más importantes durante tu gestión y qué es lo que ha quedado pendiente. Y mira, el hospital tiene 10 años, el doctor Echiza estuvo casi 3 años, fue el momento de la transición que ha sido muy difícil. Uh-huh. Y yo me tocó transitarlo en un momento de un crecimiento exponencial, terrible. Yo todos los años decía, bueno, cuando logre tal cosa me voy. Lo primero que yo dije cuando entré fue cuando yo logre tener las residencias De clínica pediátrica. Uh-huh. En este hospital me voy, tarea cumplida. Bueno, hace 3 años. Hace tres años, sí. Cuando logra afianzar la terapia intensiva pediátrica, ¿verdad? Bueno, tenemos jefa de servicio, funciona las mil maravillas. Bueno, y era todo así. Pero sí, entre las cosas que se fueron haciendo, ya te digo, esas dos son realmente importantes. Disculpen el ruido, pero estoy en la calle. Y después de eso, muchísimas especialidades nuevas. Yo cuando llegué al hospital había un médico de guardia por día. En este momento hay 4 médicos, todos con título de pediatra, especialistas en pediatría, y en algunos momentos hay 5 médicos de guardia. Uh-huh. Entonces, es muchísimo. También bueno, porque las especialidades que no teníamos ni pensadas que íbamos a tener. No, te iba a decir que ha crecido muchísimo la demanda del hospital de niños. Bueno, el Hospital de Niños se tuvo que hacer cargo de esta demanda porque en realidad se hizo cargo de casi toda la internación en el sistema privado también. Claro. O sea que todo lo que es internación de la ciudad de Tandil, pública o privada, en pediatría, se maneja un 99% en el hospital. Claro. Sí, sí. La única terapia que existe en nuestra ciudad es la del Hospital de Niños. Marta, contanos. Entonces, todo paciente con cierta gravedad tienes que venir al Hospital de Niños. Contanos, Marta, tus últimas charlas y recomendaciones para con Manuela Bisley, que en realidad nos decías que, bueno, para vos era la indicada y ya lo venías viendo, pero ahora ya cuando decidiste y ya no pertenecías más al hospital, por lo menos desde la dirección, contanos qué le dejaste ahí como ya los próximos objetivos a cumplir para Manuela? Mira, el hospital manejamos, si bien había una dirección, hay un equipo muy fuerte, coincidentemente todo de mujeres, pero es una casualidad, en el que charlábamos casi todos los temas. En el grupo está formado por Claudia Prado como jefa de guardia, Lorena Moreno como jefa de terapia, Nancy Guerrero como jefa de servicio de pediatría, Manuela, que tiene cargo los consultorios externos, Ileana Mastropierro, que maneja todo lo que es docencia y residencias. Ese equipo, los objetivos son comunes. El hospital, ya te digo, no lo maneja una persona, lo maneja un equipo. Y todo se discute en ese equipo, ¿eh? Así que cosas nuevas para Manuela no había demasiadas. Claro. Todo ya se sabía. Es una continuidad. Quedan cosas por hacer y las cosas que se le van a ocurrir a Manuela. Ella sabe que me tiene a su disposición. Ya lo hemos hablado con Gastón Morando, con Matías Tringler. Ella me llama, yo vivo a 3 cuadras y yo voy porque no me cuesta en lo más mínimo. Y además amo el hospital, por supuesto, y quiero que todo salga más que bien. Así que estoy apuntalando en lo que me necesite. No quiero invadirla tampoco. Creo que hay que ser respetuosa, saber que va a tener proyectos tan lindos como los que tuve yo, quizá diferentes, pero sí que sepa que cuenta conmigo. Seguro. Marta, muchísimas gracias. Y bueno, que puedas viajar mucho ahora y que descanses en la medida de lo posible. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado estos años, ¿eh? Gracias, Marta. Un placer, hasta luego. Adiós.